todos y bienvenidos a una edición más de Conceptos Bíblicos. El título de esta semana es La derrota de los asirios. Hace unas semanas atrás estuvimos estudiando sobre Acaz y cómo manejó su reino con respecto a los principios del reino de Dios. Hoy estaremos estudiando sobre Ezequías, el hijo de Acaz, y vamos a estar extrayendo del relato bíblico principios que Dios nos fue dejando en diferentes partes para ver su relevancia tanto para Ezequías como para nosotros hoy. Por otra parte, también vamos a estar analizando la perspectiva de Dios versus la perspectiva nuestra. ¿Cómo es que nosotros y Dios podemos estar observando la misma historia y a la vez tener dos perspectivas completamente diferentes de lo que está pasando? Por ejemplo, cada vez que nosotros leemos una historia donde Dios tiene una participación, en especial las historias del Antiguo Testamento, nosotros casi siempre asumimos que la participación de Dios es la que desencadena u origina la muerte de los malos, la destrucción de las ciudades impías o desobedientes, así como la llegada de calamidades, enfermedades y plagas a las cuales llamamos juicios de Dios. Es por eso que nos gusta poner títulos como La destrucción de Babilonia o Por las malas o como el título de esta semana La derrota de los asirios. Y es que de alguna manera nosotros estamos configurados para ver a Dios como un tirano implacable, al que constantemente tenemos que agradarle para que no se aire contra nosotros y nos destruya. Sin embargo, ¿es ese el verdadero Dios? ¿Es la perspectiva de Dios imponer su voluntad, así sea por las malas, o visitar ciudades y personas para destruirlas? Estas y otras preguntas más estaremos analizando hoy. Comencemos. Isaías 36:2 introduce la historia de Ezequías de la siguiente manera. El rey de Asiria envió al jefe mayor con un gran ejército desde Laquis a Jerusalén contra el rey Ezequías y acampó junto al acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Esto es bien importante porque Dios tenía al ejército asirio justo en el lugar que él quería. Es más, ya Dios lo había preparado todo con varios años de antelación para que cuando llegara ese momento, Ezequías pudiera descansar en el Dios que había prometido la victoria. Si nosotros regresamos a Isaías 7:3, nos damos cuenta que Dios había citado años antes a Acaz, el padre de Ezequías, justo en ese lugar, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino del campo del lavador. ¿Y por qué Dios lo citó allí? Por dos razones. Número uno, para confirmarle a Acaz que él nunca dejaría a su pueblo sin remanente. Y número dos, para que años después, mientras reinaba Ezequías y escuchara que el rey de Asiria había acampado justo en ese lugar, no tuviera miedo, sino que tuviera la seguridad de la promesa que había sido dada a su padre allí. Pero no solo eso, sino que Dios había hecho más provisiones para sostener a Ezequías cuando llegara ese momento. Y es que su propio nombre estaba destinado a darle la paz que necesitaba, porque significa Jehová es mi fuerza. Ezequías no tenía que temer al rey Senaquerib, así como tampoco necesitaba mandar emisarios que negociaran con el jefe del rey asirio. Pero aún así lo hizo, y Dios lo utiliza para mandarle otro mensaje de confianza a Ezequías, justo en los nombres de aquellos que mandó como emisarios. Porque Eliaquim significa Dios levanta o Dios establece. Semna significa quien descansa, y Joa, que fue el tercer emisario, significa Jehová es mi hermano, refiriéndose a Dios como ayudador. En otras palabras, Dios le estaba diciendo a Ezequías, yo te he levantado, te he establecido, para que descanses en la seguridad de que yo no te dejaré porque soy tu hermano que te ayuda. Sin embargo, a pesar de cada uno de estos intentos de Dios para sostener la fe de Ezequías, él teme. Y ante las amenazas y sombras de dudas que arrojó el jefe asirio, Ezequías rasga sus vestidos y se cubre de cilicio. Ahora, ¿qué significa rasgarse la ropa y vestirse de cilicio? ¿Es esto un acto de temor de Ezequías o es un acto de humillación y adoración ante Dios? ¿De dónde sale esta costumbre? En la Biblia nos encontramos muchas ocasiones en las que patriarcas, reyes, sacerdotes y líderes del pueblo de Dios se rasgan la ropa y se cubren de cilicio. Y hasta se echan ceniza en la cabeza y se sientan sobre ella. Sin embargo, esto es una costumbre pagana que los israelitas fueron incorporando a su adoración a Dios, pero no tiene nada que ver con Dios y mucho menos con los principios de su reino. Cuando nosotros vamos al libro de Jonás, nos damos cuenta que después que el profeta pasó por toda la ciudad de Nínive, predicando la destrucción de Dios, ellos hicieron algo. ¿Qué fue? Jonás 3, del 6 al 9, dice: el rey de Nínive se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato que hombres y animales, bueyes y ovejas, no coman cosa alguna. No se les dé alimento ni beban agua, cúbranse de cilicio tanto hombres como animales, porque quién sabe si Dios desiste y cambia de parecer, y se aparta el furor de su ira, y así no pereceremos. Estas prácticas eran comunes en las naciones paganas porque esa era la manera en que calmaban la ira de sus dioses, logrando así su agrado y sus bendiciones. Romper sus ropas era una señal externa de humillación, que hacía a las personas lucir humildes, pero que no necesariamente reflejaba una actitud humilde en sus corazones. Es por eso que el profeta Joel, haciendo un llamado al pueblo para que regrese a Dios, les dice: rasguen el corazón y no las vestiduras. Joel 2:13. Porque Dios nunca había pedido manifestaciones externas de humillación o de sacrificio hacia Él, sino solamente un espíritu quebrantado y un corazón contrito y humillado, según el Salmo 51:17. De igual manera, el cubrirse de cilicio era vestirse con ropas ásperas, ya sea de pelo de cabra u otro tipo de tela dura e incómoda, porque el objetivo era precisamente ganarse el agrado de Dios mediante un sacrificio. Ezequías hizo exactamente lo mismo que el rey de Nínive, mandar a sus líderes a vestirse de saco para hacer mérito delante de Dios, o lo que es lo mismo, salvación por obras. Y yo te pregunto, ¿cuáles son las muestras externas de humildad que nosotros tenemos hoy en día? ¿Qué sería para nosotros hoy el equivalente a romper nuestros vestidos? ¿Será que hoy en día todavía nos vestimos de cilicio para ganarnos la compasión de Dios? ¿Cómo llamarías a pasar largas jornadas en oración de rodilla y ayunando para que Dios escuche y conteste tus oraciones? ¿Vivir por fe o rasgarte la ropa y vestirte de cilicio? ¿O cómo llamarías a dar diezmo y ofrendas para que Dios te bendiga? ¿Vivir por fe o rasgarse la ropa y vestirse de cilicio? Lee Mateo 5:36, 2 Corintios 1:20 y 2 Pedro 1 del 3 al 4. ¿No crees que en solo estos tres textos Dios nos ha dado suficientes motivos para vivir en fe y descansar en Él? ¿Por qué entonces seguimos temiendo al futuro, rasgando nuestras ropas y vistiéndonos de cilicio como Ezequías y los adoradores de dioses paganos? El contexto de lo que pasa en Isaías 37 lo encontramos en 2 de Crónicas 32. Aquí encontramos cómo Senaquerib va avanzando por toda Judá, conquistando ciudades hasta llegar a Jerusalén. Sin embargo, antes de que el ejército asirio llegara a Jerusalén, Ezequías comienza a prepararse para la batalla. Y es aquí donde se pone interesante la historia, porque encontramos a un rey cuyo nombre era Jehová es mi fuerza, poniendo toda su confianza en la fuerza de estrategias militares, murallas fortificadas, espadas y escudos. En otras palabras, un hombre que se había olvidado que Dios no pelea las batallas con ejército y con fuerza, sino con su espíritu. Zacarías 4:6. En las crónicas de los reyes de Judá estaba registrada la victoria que Dios le había dado al rey Josafat, sin la necesidad de que su ejército levantara una sola espada, sino simplemente sus voces en alabanzas. Segunda de Crónicas 20 relata cómo los ejércitos de Amón y de Moab salieron a la batalla con el hambre de matar, mientras que el ejército de Josafat salió cantando: «Dad gracias al Señor porque su amor es para siempre», decían. Si tan solo Ezequías hubiera hecho honor a su nombre y buscado su fuerza en Jehová, no hubiera temido o rasgado sus ropas por el temor a la derrota y cubriéndose de cilicio para ganarse la salvación de Dios. Ahora, una vez que Ezequías rasga sus ropas y se cubre de cilicio, manda una comitiva de personas importantes de su reino, también vestidas en cilicio, con un mensaje de su parte al profeta. Y esto es lo que le dice a Isaías: tal vez el Señor, tu Dios, oiga las palabras del comandante en jefe, a quien su señor, el rey de Asiria, envió para insultar al Dios viviente. Que el Señor tu Dios lo castigue por las palabras que ha oído. Eleva pues una oración por el remanente del pueblo que aún sobrevive. Isaías 37:4. Hay varias cosas interesantes en esta petición de Ezequías. Número 1. Utiliza en dos ocasiones la frase «el Señor tu Dios», como si Dios fuera o estuviera solamente con Isaías, pero no con él y con el pueblo. Y es que si nos ponemos a pensar, era lógico que sintiera a Dios distante, porque en toda su preparación para enfrentar a los asirios, Ezequías nunca consultó a Dios, sino a sus príncipes y a sus valientes. Otras versiones dicen que consultó con sus funcionarios y consejeros militares, segunda de Crónicas 32:3. En cambio, si vemos la actitud de Josafat, dice que ante el temor, él se humilló y consultó al Señor, segunda de Crónicas 20:3. Es por eso que Josafat mismo fue ante la presencia de Dios y clamó a él diciéndole, Señor Dios de nuestros padres, nuestro Dios. Necesitamos entender que Dios nunca se aleja de nosotros, sino que somos nosotros los que nos alejamos de él. Número 2, la manera de Ezequías pedirle a Dios que lo salve es a través del castigo de su enemigo. En la mentalidad judía del Antiguo Testamento, el hombre se ganaba el favor de Dios por medio de la obediencia estricta de normas o mandamientos. Eso implica que Dios solamente favorecía, bendecía, perdonaba y salvaba a los obedientes, mientras que despreciaba, maldecía, condenaba y mataba a los desobedientes. Es por eso que Ezequías utiliza las blasfemias e insultos del jefe asirio al nombre de Dios para recordarle a Dios que ese hombre merecía ser castigado, mientras que él merecía ser salvado. Y la pregunta sería, ¿hay alguien que merezca la salvación? Definitivamente no. No hay nadie que merezca la salvación. Y Dios se encarga de que Ezequías lo sepa cuando más adelante le dice, yo ampararé a esta ciudad y la pondré a salvo, pero lo haré por amor a mí mismo. Isaías 37:35. Dios nos salva solamente por amor o por gracia, y no porque alguno de nosotros se lo gane o se lo merezca. Por otra parte, ninguno es salvo a costa del castigo de otro, porque nuestro Dios ama a sus enemigos, y tú y yo somos la evidencia de eso. Y número 3, Ezequías le pidió a Isaías que intervenga ante su Dios por el remanente del cual él mismo era parte. Dios lo había confirmado a Ezequías desde pequeño por medio de su padre, que el remanente sería preservado. Y si ahora estaba dudando de esas promesas, es porque también estaba dudando de que todavía eran remanentes. Y yo te pregunto, lee Filipenses 2 del 12 al 13. ¿Tiene este verso algo que ver con lo que hizo Ezequías? ¿Quiere decir este verso que cooperamos con Dios para nuestra salvación? La palabra para salvación es soteria. Y ciertamente significa liberación, preservación, seguridad y salvación. Pero su raíz se encarga de dejar claro que todo esto ocurre por un agente salvador que está fuera de nosotros y no por nuestra cooperación con Dios. Por tanto, ¿Pablo está diciendo que debemos cooperar con Dios por nuestra salvación? ¿O está diciendo que Dios no hace nada con salvarnos si no mantenemos una mente que no piensa como salvado? ¿De qué le valía a Ezequías tener un nombre que le recordaba Jehová es mi fuerza, si al final vivía preocupado y temeroso por cómo hacerse él y a su ejército más fuerte? ¿De qué nos sirve que Jesús nos haya salvado en la cruz si al final vivimos con temor a un juicio donde somos investigados? ¿Somos salvos por lo que Jesús hizo en la cruz o por nuestras obras al ser analizado nuestro libro en el juicio? Después que se retire el jefe asirio, Senaquerib toma las amenazas en sus propias manos y decide mandar mensajeros a Ezequías para hacer alarde de su destrucción. Y es entonces que Ezequías decide orar al Dios de Israel. Y al final de su oración, él dice algo que se repite en las oraciones de muchos líderes del pueblo de Dios. Y es, ahora pues, Señor y Dios nuestro, sálvanos de su mano, para que todos los reinos de la tierra sepan que solo tú, Señor, eres Dios. Isaías 37:20. Esto es bien interesante porque parece que la mentalidad del pueblo de Dios, principalmente en el Antiguo Testamento, era que Dios demostraba su poder, veracidad y soberanía destruyendo a sus enemigos. De hecho, el Salmo 83, que es uno de esos salmos que son completamente dedicados a la destrucción de los enemigos de Israel, los cuales se asumían que eran también enemigos de Dios, concluye con esta misma exclamación. Dios, destruye a tus enemigos porque sólo así aprenderán que sólo tú te llamas el Señor, que sólo tú eres el Altísimo, supremo sobre toda la tierra. Salmo 83:18. Sin embargo, al venir Jesús, nos da una revelación completamente diferente de Dios, destruyendo por completo ese pensamiento porque, como bien dijo Juan, La ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos ha llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Juan 1, 17 al 18. Y Ezequías, así como los líderes, patriarcas y profetas del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, oraron, clamaron y mostraron al Dios que conocían. Un Dios que no podía amar a sus enemigos, al desobediente, al pecador, al que maldecía, perseguía y blasfemaba el nombre de Dios. Porque ellos no tuvieron la revelación que nos trajo Jesucristo. Es por eso que Jesús dijo, ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a quienes los maldicen, hagan bien a quienes los odian y oren por quienes los ultrajan y los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en los cielos. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos y que llueva sobre justos e injustos. Por tanto, sean perfectos, así como su Padre celestial es perfecto. Mateo 5, 43 a 45 y 48. Cuando nosotros nos quedamos con el Dios de Ezequías o el Dios de los patriarcas y profetas, nos quedamos con un Dios incompleto, un Dios imperfecto, un Dios que ama hasta un límite, un Dios que es manejado por nuestra respuesta hacia Él. Un Dios que nos salva si nosotros primero lo obedecemos, nos arrepentimos, cambiamos nuestra conducta y por sobre todas las cosas, si lo aceptamos. El Dios que nos mostró Jesús, en cambio, no cambia y en Él no hay sombra de variación, según Santiago 1.17. El Dios que nos mostró Jesús no depende de nosotros, sino que Él siempre nos ama, sin importar lo que hagamos, porque es el mismo ayer, hoy y siempre. Hebreos 13.8. El Dios que nos mostró Jesús nos bendice y nos muestra su amor para que lo conozcamos y sea su bondad inmerecida la que nos mueva a arrepentirnos. Romanos 2.4. El Dios que nos mostró Jesús no odia, ni aborrece, ni maldice, ni condena, ni destruye al pecador, sino que lo salva, porque Él no vino a perder la vida de los hombres, sino a salvarlas. Lucas 9:56. Finalmente, el Dios que nos mostró Jesús no nos pide que lo aceptemos para salvarnos, sino que lo sigamos, para que al seguirlo y convivir con Él, nos demos cuenta de que es imposible que no nos salve. Y yo te pregunto, ¿con qué revelación de Dios te vas a quedar? ¿Con la revelación de Ezequías, que es la misma de los patriarcas y profetas, o con la revelación de Jesús? Lee Hebreos 1, del 1 al 3. ¿Por qué Dios permitió un silencio profético de más de 400 años para luego traer gran luz al mundo por medio de Jesús? ¿Por qué Dios mismo eligió hablarnos en estos últimos tiempos por medio de su Hijo? ¿Qué nos puede dar la revelación de Jesús que la revelación de los profetas nunca podrá darnos? El bonus de esta semana lo vamos a sacar de Isaías 37:36, que dice, entonces el ángel del Señor salió y mató a 185,000 hombres del campamento asirio. A la mañana siguiente, cuando los demás se levantaron, allí estaban tendidos todos los cadáveres. Antes de comenzar a analizar este texto, es necesario que entendamos que acá no estamos en presencia de un milagro de Dios. En el Antiguo Testamento hay unas pocas palabras que se pueden traducir o interpretar como milagro. Y una de ellas es mofeth, que significa maravillarse, señal o milagro. Y siempre es en el contexto de una demostración especial, extraordinaria o maravillosa del poder de Dios. Por lo tanto, podemos decir con toda seguridad que la masacre del ejército asirio no fue un milagro de Dios. Porque no hay nada de maravilloso o extraordinario en tomar la vida de miles de hombres, y mucho menos en sentirnos orgullosos de ello. Decir que Dios arremetió con odio sobre el ejército asirio por los insultos del rey Senaquerib es hacer a Jesús mentiroso, porque Él dijo que la perfección de Dios consiste en bendecir al que lo maldice, no en destruirlo. Mateo 5, 43 al 48. Es más, Jesús dijo que no hay mayor evidencia de que no tenemos el Espíritu de Dios que ver a Dios como el destructor de la vida de los hombres. Lucas 9, 55 a 56. Y si esto es así, entonces nos queda una sola pregunta. ¿Quién es el ángel del Señor que menciona la narración y que a su vez es el responsable de la destrucción? En el Antiguo Testamento hay innumerables de textos que mencionan el ángel del Señor y muchos de ellos hacen referencia a Jesús como el comandante de los ángeles, al que también se le nombra Miguel o Arcángel Miguel en los libros de Daniel y Apocalipsis. Sin embargo, también hay menciones a un ángel del Señor que se refiere a cualquier otro ángel o mensajero de Dios, porque al final todos los ángeles son creados por Dios y por ende podemos decir que le pertenecen a Dios porque tienen su origen en Él. Es por eso que la gran mayoría de las versiones de la Biblia concuerda en poner a este ángel del Señor que aparece en Isaías 37:35 con minúscula, porque no es una referencia de Jesús. Pero si no es Jesús, entonces ¿quién es? ¿Acaso tiene Dios un ángel destinado para hacer el trabajo sucio por él? En Primera de Crónicas 21 encontramos también a un ángel del Señor, que es enviado por Dios a destruir a Jerusalén por el pecado de David. Sin embargo, esta historia nos da un detalle más sobre este llamado ángel del Señor. Y es que en el verso 15 se le llama ángel destructor. Y si vamos al texto paralelo que se encuentra en 2 Samuel 24:16, vemos que es llamado también ángel destructor. Pero lo interesante es que este ángel destructor no solo aparece en la historia de Ezequías matando a 185.000 asirios y en la historia de David destruyendo a Jerusalén, sino que también aparece en Egipto matando a los primogénitos de las familias que no tenían la marca de la sangre del cordero en el lintel de sus puertas. Y precisamente hablando sobre este ángel, Moisés declara algo bien interesante al decir en Éxodo 12:23, cuando el Señor pase por el país para herir de muerte a los egipcios, verá la sangre en el dintel y en los postes de las puertas y pasará de largo por esa casa. No permitirá el Señor que el ángel exterminador entre en las casas de ustedes y lo hiera. Y esto es bien importante, porque aquí pareciera que Moisés se contradice, porque primero dice que es el Señor el que pasará hiriendo, pero luego dice que es el Señor el que detiene al ángel exterminador para que no hiera. O Dios es el que hiere, o es Dios el que nos salva del ángel exterminador. Pero no puede hacer ambas cosas. Por lo tanto, hasta aquí hemos visto que este ángel del Señor aparece a menudo destruyendo en las Escrituras y también se le da el nombre de ángel exterminador o destructor. Pero ¿quién es este ángel? Apocalipsis 9:11 nos da la respuesta clara y sin rodeos al decir: su rey es el ángel del abismo, su nombre el destructor, que en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Y el único ángel que reina en el abismo es la serpiente antigua llamada Diablo y Satanás. Pero ¿por qué los escritores del Antiguo Testamento lo presentan como un ángel del Señor y que hasta cumplía las órdenes del Señor? Porque Satanás, aunque caído y en pecado, sigue siendo un ángel, y un ángel con apariencia de luz. Un ángel del cual los escritores del Antiguo Testamento no tenían mucha referencia y al cual vinculaban con Dios debido a que no tenían la revelación de Jesús al decir que Satanás es el asesino desde el principio y no Dios. Juan 8:44. Hemos llegado al final del estudio de hoy y espero que hayas podido tener una perspectiva más clara del carácter de Dios y de cómo interpretarlo todo por medio de la revelación de Jesús. Recuerda que nosotros, debido al pecado, estamos condicionados a ver y entender las cosas de una manera tergiversada, y en especial todo lo que tenga que ver con Dios. Sin embargo, cuando vemos y entendemos las Escrituras por el lente de Jesús, podemos tener la seguridad de que estamos viendo y conociendo a Dios como realmente es, porque solo Jesús es la verdad y el único camino para conocer al Padre. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana. Si quieres conectarte con nosotros, es bien sencillo para hacerlo. Ve a nuestra página de Facebook y dale like o suscríbete a nuestro canal de YouTube. Pero sí te recomiendo que descargues nuestra aplicación, Su Casa Church, porque si vas a la sección que dice conceptos, puedes descargar todo el material que acabamos de estudiar en formato PDF. Pero algo que sí te digo siempre también es que, por favor, si Dios te habló a través de este video, compártelo con tus amigos.